¿Pone bien el camión? Ahora. Está grabando. No tienes que quisieras no marcharte ni lejos. El álbum de plomo de la resignación. Jugábamos los niños, bebíamos los espejos. Canchas de Rita Guadalupe, calles alrededor. Apenas fijé un ojo, me guiñaba la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves. Es nada, se lo di. Y así crecí volando. No tanto prisa. Esta mi propia sombra. De vista me perdió. Para borrar mis huellas. Destrocé mi camisa. Confundí con estrellas. Lo que digo, más que un beso me dieron y más que un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar con un ladrón debajo. No me quiero acordar. Así que de momento nada de Dios, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche en mi mento todavía me emborracho. Tan joven y tan viejo, casi como yo.